11 y 23 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana y vamos a continuación a recoger informaciones en relación a colectivos que trabajan en nuestro municipio, en concreto en el ámbito de la diabetes. Estamos hablando de las iniciativas que se van a desarrollar organizadas por la Asociación de Diabéticos de la Sierra de Cádiz, que va a celebrar este fin de semana un taller de nutrición en nuestra localidad. De este asunto vamos a hablar con la presidenta de ADISICA y también presidenta de la Federación Gaditana de Diabéticos, Miriam Cantos. Miriam, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues por raro que parezca, en verano, desde ADISICA, en vez de cerrar un poco por descanso y bueno, pues cerrar temporada y retomar en septiembre, en verano vosotros también estáis trabajando y llevéis a cabo actividades para vuestros usuarios, ¿no? Ya no solo con los talleres, sino también con el campamento de verano, que llegará en agosto y demás. O sea, que es un periodo de trabajo continuo, ¿no? El que llevéis a cabo en ADISICA, se puede decir. Sí, aquí no paramos nunca, porque tenemos diferentes talleres que a lo mejor, o bien a los profesionales que nos lo imparten, no tienen tiempo en otra época, o es decir, tenemos que buscar hueco. Y en julio hay mucha gente de vacaciones, que también se puede ir fuera, pero esto siempre suele interesar. La nutrición es un tema muy importante para una persona con diabetes, para el entorno de la persona con diabetes, para saber qué tengo que comer, cómo tengo que contar los hidratos de carbono. Entonces vemos la importancia que tiene esto, y da igual en la época que lo pongas, que aquí viene gente. De hecho, teníamos un plazo muy amplio para cerrarlo, y en las dos semanas primeras que pusimos y le dimos difusión al cartel, ya teníamos el cupo lleno. Es decir, que eso es señal de que sí, que aunque sea vacaciones y época estival y demás, la gente esto le interesa. Este es un taller que sí que interesa a mucha gente. Es que la nutrición, la alimentación es fundamental, ¿no? Y saber qué comer y cómo comerlo para un diabético es salud, ¿no? Exacto, exacto. Es que nos basamos en ello. Ya bien, la tipo 2 o la tipo 1. La tipo 2 tiene que saber también que tiene que reducir. Es distinta, ¿no? La tipo 2, el hidrato de carbono, tiene que intentar evitarlo. O si no, saberlo contabilizar muy bien y después gastarlo a base de energía, ¿no? De caminar, ejercicio físico. Pero la tipo 1 tiene que contabilizar los hidratos para ponerse insulina a consecuencia de lo que va a comer. Entonces tiene que llevar un control exhaustivo sobre lo que come para poder llevar un buen índice glucémico y que las glucemias capilares también salgan bien. Entonces es muy importante. Yo creo que un pilar básico de la enfermedad también es este, es la alimentación. Tenemos que saber qué comemos, cuánto y cuánta insulina ponernos. Y para los de diabetes tipo 2 igual, ¿no? Es importantísimo. Que también está enfocado. Nosotros, a este taller viene un montón de personas que no son diabéticas. Pero a lo mejor, quien dice, ¿verdad que me han dicho que soy propensa a diabetes tipo 2? Debería de controlar el consumo de los hidratos porque, digo, pues vente, claro, esto es una información general que le viene bien a todo el mundo, claro. No solo a las personas con diabetes, aunque sí que es verdad que lo hacemos nosotros, el colectivo, porque es un arma que tenemos que tener en cuenta, pero que bueno, que todo el mundo está invitado siempre, a todos nuestros talleres están invitados todo el mundo, a la población en general, porque en realidad es salud, hablamos de salud, claro, hablamos de mejor calidad de vida. De hecho, en realidad, este no es el primer taller de nutrición que se lleva a cabo por parte de ADISICA. En todo el tiempo que lleva trabajando, desde que se constituye, han sido varios. El último creo que en octubre también, ¿no? Sobre cenas saludables creo que se llevaba a cabo también, ¿no? Diversos talleres de planificación de menús y demás. Y ahora en verano pues también retomáis de nuevo, porque es un tema importantísimo, ¿no? Para los diabéticos, como tú bien has señalado, y es elemental. De ahí el que se hagan siempre pues casi que dos talleres juntos. Un taller que tiene lo que es esa base teórica sobre cómo comer, y luego el taller práctico, que es casi más importante, ¿no? Si cabe, podríamos decir. Claro. Es que cuando me lo propuso Susana, que es la que nos imparte, yo le propuse algo práctico. Digo, aunque está la teoría, está muy bien, que también lo hacemos mediante actividades y todo lo que nos da los contenidos teóricos, hacemos la práctica, ¿no? Hacemos actividades en la asociación, pero queríamos verlo en la realidad. Venga, yo a la hora de comer, ¿cómo contabilizo a lo mejor un poquillo de pan o estas lentejas? ¿Cómo tengo que hacer un potaje, por ejemplo? ¿Y cómo contabilizo ese hidrato de este potaje? O de una tarta, y dice, estupendo, hacemos un taller de cocina y vamos contando los hidratos, y eso es lo más importante, ¿no? El saberlo llevar a la realidad, que cuando tú estés en tu casa y quieras hacer un menú, pues sepas cuántos hidratos de carbono tiene eso y cuánta insulina tengo que calcular para podérmelo comer. Eso es muy, vamos, lo mejor. Yo creo que este taller va a estar muy interesante y muy práctico y necesario para la persona que acaba de debutar, la que lleva años y años y años y que a lo mejor esto no se lo han dicho o se lo han dado en modo esquemático el endocrino. Y bueno, esto como yo cuando me lo dieron la primera vez yo no tenía ni idea y tampoco me explicaron mucho porque en cinco minutos no me daba para más. Me tuve que ponerle el libro, a indagar y a formarme para poder saber controlar los hidratos de carbono, que es lo que más nos afecta. En realidad son azúcares, lo que nos proporciona la energía y es lo que tenemos que intentar controlar para que no nos suba ni nos baje demasiado, ¿no? Bueno, pues el taller de nutrición que está completo, en el que se va a desarrollar en concreto este sábado 7 de julio, será a las 10:30 en la sede de Adisica, en la calle Patacabra. ¿Quién lo imparte, por cierto? Susana Foix Luna. Ella es integrante de una empresa que se llama Nutrialia, vienen de Jerez, y trabajan con nuestro colectivo desde el principio. La verdad que, bueno, y aparte de con nuestro colectivo, yo la conocí a través de una charla que dio en Jerez sobre nutrición y me encantó. Y ya a partir de ahí empezamos a tener contacto y seguimos trabajando juntos porque la verdad que son muy buenas profesionales. Nutrialia se encargará también de la segunda parte, por así decirlo, de ese taller de nutrición para el que todavía hay plazas, ¿no? Sí, creo que quedan 3 plazas, tampoco te puedo decir mucho más mucho porque estamos, la verdad que ha causado gran interés y estábamos en duda porque digo, esta fecha es un poco complicada, la gente está en la playa, pero no, la verdad que tiene mucho interés, a la gente le interesa este tema y nos estamos quedando sin plaza antes de tiempo, ya te digo, que el que quiera que lo diga pronto porque quedan pocas plazas para esto. Que será, como decíamos, una parte ya más práctica en la que pues se hablará de elaboración de menús y demás, ¿no? Exacto, cómo contabilizarlo. Tú coges un alimento y ves a lo mejor la tabla nutricional, te dice cada 100 gramos de este producto le corresponden 4 gramos de hidrato o 100, yo qué sé, ¿no? ¿Cómo tengo que contabilizar eso? ¿Qué regla tengo que hacer y cómo hacerlo? Pues mucho más fácil si te lo explico a un profesional, se sienta contigo, hacemos las cuentas juntos y vamos haciendo los cálculos y después hacer el plato, ¿no? Claro. Vale, ¿y ahora cómo lo llevo a la realidad? ¿Y ahora cómo hago yo mi plato? Pues tienes que hacer esto, tienes que contabilizar siempre con un peso, que en la asociación tenemos varios, y contabilizarlo. Yo cuando empecé me llevaba el peso a todos lados. Me acuerdo una vez que me fui a Muerde la Pasta y iba con mi peso y digo, todo esto es pasta, todo es hidrato de carbono, pues tengo que contabilizarlo. Me hace un poquito, peso primero el plato solo, luego le echo el alimento. Ah, vale, son 4 raciones. Vale, pues 4 raciones según esto y según la azúcar que tengo me tengo que poner tanta insulina. Es una calculadora andante, pero es así. Hombre, esto que nos lo está contando Miriam en tono de humor, en tono de broma, a ver, tiene su parte dramática. También depende de cómo cada uno lo quiera afrontar y asimilar, ¿no? Que eso también depende de la persona, pero que no es para reírse, ¿no? Aunque nosotros lo tomemos yo todo me lo tomo bien, porque la verdad que no lo quiero dramatizar, claro. Pero esto no todo el mundo lo encaja igual, la verdad que no. No, es una lata, es un poco coñazo, que dice, esto, ¿así tiene que ser mi vida a partir de ahora? Pues sí, te tienes que acostumbrar a vivir así y a llevar un control exhaustivo de lo que comes para poderlo luego metabolizar bien los alimentos y que no te dé un subidón de azúcar, con subidón puede desencadenar un coma, y si no, es que es todo complicaciones. Todo complicaciones. Esta enfermedad es muy silenciosa, pero muy puñetera. Sí, sobre todo si uno no se cuida y después nota los efectos, ¿no? Con el paso del tiempo. Bueno, pues desde Adisica que se está trabajando con esos talleres de nutrición que se van a desarrollar durante el mes de julio, pero luego además también tenéis prevista ya lo que va a ser la programación prácticamente, porque a principios de junio celebraba ahí una asamblea general con el avance de los proyectos, ¿no? que se puedan ir desarrollando de cara al futuro, la continuidad obviamente de los que ya se han consolidado en nuestra localidad, pero también imagino que planteamientos de cara al futuro, ¿no? ¿Cómo fue esa asamblea y qué conclusiones podemos anunciar? Ahí lo que hicimos fue eso, como tú bien dices, un resumen de las actividades que teníamos, un planteamiento de las nuevas, que ahí salió esta de nutrición, queremos saber aprender a comer, contabilizar, y la evaluación, ¿no?, de las actividades que tenemos. Siempre ponemos a los socios que nos evalúen, que nos digan qué quieren, cómo lo estamos haciendo, que no, para intentar mejorar. Y luego, la otra parte de la asamblea fue la extraordinaria. Bueno, hablamos también de las cuentas, cómo íbamos, qué es lo que estábamos haciendo, en qué estábamos invirtiendo y demás, ¿no? Y otra parte de la asamblea fue la extraordinaria, que fue un cambio de junta directiva. Había que renovar cargo y, por motivos personales, yo lo tenía que dejar un tiempo, entonces me quedo de vicepresidenta y coge la presidencia Francisco Redondo. Vale. Y se incorporaron dos miembros más, que hemos formado un equipo muy, muy, muy bueno, que esperamos, vamos, yo la estoy viendo que tienen muchas ganas y eso me encanta, porque la verdad que no quiero, yo no quería dejar la asociación, pero aunque por causas mayores a mí, más grave a mí, tengo que dejarlo. Entonces dije, mira, pues que la dejo en buenas manos, y la verdad que sí, que la dejo en manos de las personas que de verdad quieren trabajar y tienen tiempo y lo pueden dedicar a esto. Entonces me quedo muy, muy tranquila, muy tranquila con las personas que se quedan, y que sí que es verdad que yo no me dejo, yo me estoy de vicepresidenta, yo estoy ahí al pie del cañón, pero no al mismo nivel porque tengo cosas que hacer. Entonces le hemos dicho, hemos cambiado un poco la junta directiva, y bueno, seguimos trabajando. También propusimos más actividades y propusimos que algunos cambios en la manera de hacer, que vemos que no funcionan, porque esto es también, muchas veces creemos que estas actividades pueden gustar y después vemos que no, vea, pues vamos a cambiarlas, ¿no? Nos sentamos con los socios y que ellos nos digan, pues mira, pues yo creo que esto sí, esto no. Entonces fue un cambio también de perspectiva y evaluativa. La verdad que estuvo bastante bien esta asamblea. Una asamblea de evaluación también, ¿no?, como tú decías. Sí, sí. Y bueno, me acabas de anunciar, que yo te he presentado antes como presidenta de ADISICA, me acabas de anunciar que ya no, que eres vicepresidenta, ¿no?, ahora de ADISICA. Sí, sí, sí, sí. ¿Cambios en la Federación Gaditana de Diabéticos? No, ¿no sigue siendo presidenta también? No, también la he dejado porque tengo, ya te digo que ahora estoy muy liada con otros proyectos y tengo bien que dejarlo. Entonces ahora lo coge Carmen Baena, que lo tiene de la presidenta de Chiclana, y es la que lleva ella ahora el timón de la federación. Bien, vale. Pues no, sí, que también para señalarlo, ¿no?, a la hora de comentar y de destacar, ¿no?, los cargos que representan. ¿Sigue dentro del colectivo, dentro de la federación? Sí, dentro también de igual. La DISICA, evidentemente, siendo... pero... Sí que, claro, los que están al mando de los colectivos de estas características, pues son un poco los que tienen que dar más la cara, trabajar sobre todo las relaciones con las instituciones, con las administraciones, a la hora de buscar financiación, de buscar ayuda, de presentar proyectos, y esto pues requiere un tiempo, requiere un esfuerzo también, que bueno, pues a veces es complicado, ¿no? Así que hay que dejar también testigo, ¿no?, para el resto de compañeros que se sumen a este proyecto. Claro que sí. Por cierto, que se renovaba también convenio con Diputación, ¿no?, sí, de Federación Gaditana de Diabetes, que esto también repercute en Ubrique, porque ADISICA está también incluida dentro de esa Federación Gaditana de Diabetes, ¿no? Claro que sí. Además, fui yo, porque hasta ahí estaba yo con la presidencia, y muy contento porque Diputación, la verdad, que nos tiende la mano de una manera muy solidaria y muy buena. Este año se han incorporado muchísimas asociaciones más a este convenio. Habíamos 69 en total. Y la verdad que, bueno, ha bajado el precio, el dinero que nos dan, ¿no? Pero igualmente hemos visto muchas caras nuevas, otras conocidas que estaban a la sombra, y me ha hecho mucha ilusión verlos allí y trabajando por defender los intereses de su colectivo, de personas con discapacidad, de personas con hemofilia, otras con Parkinson, es decir, con gente que conocía desde fuera, pero que luego al verlos allí me dio mucha alegría, que ya estuvieran constituidos y que ya estuvieran al pie del cañón para trabajar por los objetivos, ¿no?, del colectivo, por mejorar la calidad de vida. Y sí, se ADISICA, evidentemente, este taller de nutrición viene financiado gracias a ese convenio que tenemos con la Federación, con Diputación, la Federación con Diputación. Y sí, seguimos trabajando de la mano todas las asociaciones miembros que pertenecemos a la Federación y están sujetas a este convenio, evidentemente tienen su cachito del pastel, como yo digo. Claro. para poder hacer actividades, para que las la asociación siga andando, y si tienes proyectos los presentas, se destina un dinero y ese dinero está financiado por eso, por ahí, gracias a Diputación. La manera lógica también de trabajar, ¿no? De claro. Ese interlocutor a nivel provincial, pues tiene que ser un colectivo también a nivel provincial, y luego ya a partir de ahí pues se va derivando, ¿no? Al ámbito local, y en concreto, bueno, pues a nuestra asociación, a ADISICA. Compromiso que se renueva, por tanto, este año también con Diputación para obtener esa mejora en la financiación. Asamblea General de ADISICA, que dio de sí el nombramiento de nuevo presidente, que me ha dicho que Francisco Redondo, que es otro de los integrantes hasta ahora era integrante de la Junta Directiva, ahora ya asume el cargo de presidente, ¿no?, de ADISICA. Sí. Uh-huh. En cualquier caso, nosotros que seguiremos conversando contigo, imagino, ¿no, Miriam? A la hora de públicamente informar, intuyo. Sí, a él no le gusta, entonces a mí no me importa. Bien. Bueno, pues eso por un lado, que es una parte de lo que es la organización interna del colectivo. Las actividades también que se van a ir desarrollando, hemos hablado de los talleres de nutrición, pero en agosto llega también el campamento de verano, en el que en concreto los niños y niñas con diabetes pueden participar. Se trata del campamento educativo para niños y niñas con diabetes, creo que sería la edición número 18, si no me equivoco. Sí. Y siempre se da cita en agosto, lo que no sé si se mantiene el lugar en Arcos, en la Granja Escuela. Igual, sí, en la Granja Escuela. Seguimos la Granja Escuela, que además es un sitio idóneo para ellos. Yo estuve un año como monitora, me fui para conocerlos y para ver cómo lo hacían y demás, y me encantó. De hecho, una actividad frenética que los niños no paran, además que el nivel de los niños, digo, yo ya estoy mayor, porque el nivel de actividad que tienen los niños es increíble. Y después de los monitores de la misma granja, escuela, que por la mañana hay deportivas, hay nutricionales, nos metemos nosotros, cogemos un huequito y le hacemos a lo mejor un taller de cómo se inserta la insulina, con de pinchado, ¿no? Otro de alimentación, pero entre medios hay miles y miles de ratitos que cogen los monitores y dicen, venga, ahora nos vamos a hacer un taller de astronomía, ahora después de creación de pan, y hacen de cocina y van a hacer pan, otros se van a ordeñar a las vacas, otros a echarle de comer a los cochinos, en fin, genial. Luego piscina, pues nos vamos a la piscina, hacemos una fiesta de piscina, otra, es una actividad frenética, y tú, bueno, pero sí, y entre medio muchas bajadas, y cada monitor tiene un grupo de niños que se ocupa para eso, para hacerle la glucemia, para que no se le den hipoglucemia, siempre carga una mochila de zumo, de galletas, para reponer esa glucemia, que seguro que se le baja con tanta actividad, y más la calor, porque en agosto, pero se lo pasan en grande, pero en grande, allí no hay momento para descanso, por la noche hacemos actividades de estas nocturnas, jugando al esconde a oscura, uno de los monitores se disfraza como si fuera Frankenstein y tienen que ir por ello, bueno, y ello es... enorme. Una aventura. Sí, lo pasan en grande. Entonces yo invito a todos los niños. Este año estábamos buscando financiación por todos lados. He pedido a todos lados, ¿no? Dinero para que fueran todos los niños de aquí, de ADISICA, pero no hemos conseguido todo. Entonces, las familias, las que pueden tirar del carro, pues las que irán. Nosotros desde la asociación intentamos buscar para poderles ayudar y que vayan, ¿no? Por lo menos que no le cueste la totalidad, que paguen una parte, pero no ha sido posible en la totalidad de niños. Eran al principio 11 y van 5. Cinco con los que sí que ellos se los pueden subvencionar con una ayuda que tenemos, ¿no? Pero nos hemos quedado un poquito tristes porque esta actividad es para que la aprovechen los niños. Esta actividad es muy importante. Para mí es algo que me hubiese encantado que mi madre se hubiese enterado cuando se hizo. Pero bueno, no ha podido ser, el año que viene lo hacemos antes, con más tiempo, y llamamos a más puertas y a ver si así pues conseguimos todo el dinero. Es complicado. Y para que vengan todos. Es complicado, la verdad que es complicado. Y más ahora en estos tiempos que corren, es muy complicado. Pero bueno, seguiremos y buscaremos la manera de que vayan todos y disfruten de esta semanita, que es una semana allí en la Gran Escuela de Buenavista. Es una semana, tiene un coste, no sé si es muy elevado realmente o no. La estancia no, son 295 euros la semana entera, 295 euros. Pero claro, para una familia que son a lo mejor, tienen tres niños, le cuesta mucho. Dicen, Millán, yo no puedo esto. Entonces, bueno, buscamos la manera, buscamos financiación por otro lado, llamamos, pero hay veces que sí, hay veces que no. Y no ha podido ser este año en toda su totalidad. Sí, que alguna, pues, algún aporte sí que hay, alguna colaboración, ¿no?, por parte de Daddy Sica para esas 5 familias que finalmente sí que van a acudir al campamento, ¿no? Sí, mira, hemos preguntado, Francisco es el que se está ocupando de buscar, sí. Yo he echado muchos proyectos y él se está ocupando de preguntar y de pedir al ayuntamiento, y creo que me dijo que sí que le habían dado para dos niños, para un niño creo, y bueno, si hay dinero para ese niño, pues estupendo, lo que hacemos es repartirlo con más y que a lo mejor a esa familia no le cueste todo, para que en vez de cubrir a un niño, pues un poco para todos, ¿no? Para todos, sí. Entonces, bueno, que algo es algo. Nosotros lo que queremos es intentar facilitarle el pago a los padres para que estos niños puedan disfrutar de esa actividad que para nosotros es muy importante. Como bien dije, sigue siendo una actividad en la que va el médico, la enfermera, la educadora en diabetes y una psicóloga. Porque hay niños que acaban de debutar, las cogen una edad difícil y vimos la necesidad de ahí meterle una actividad con más niños de su misma edad y sus mismos problemas y que lo entiendan, ¿no? A nivel psicológico, que le abran un poco la mente y que digan, bueno, que esto hay que trabajarlo porque es difícil y más a esas edades. Entonces vimos la necesidad de incorporar al equipo una psicóloga. Y la verdad que el año pasado fue muy bien, este año repetimos con la psicóloga también. ¿Cuándo será el campamento? ¿Qué fecha exactamente es? Del 16 al 22. Del 16 al 22. Si no me equivoco, creo que sí. Vale, pues eso, en agosto que llegaría ese campamento para aquellas personas que no puedan estar escuchando, que puedan estar interesadas también, ¿no? Campamento educativo para niños y niñas con diabetes que se desarrolla en la Granja Escuela Buenavista de Arcos de la Frontera. Si quieren más información, pues a través de Adisica podrán conocer todos los detalles, ¿no? De qué consiste exactamente el campamento y lo que tendrían que hacer para poder asistir y demás. Es otro de los encuentros como decíamos, se desarrollan cada verano. Luego en septiembre llegarán más actividades que habéis planificado y luego entráis un poco en una avalancha, ¿no? Porque llega el Día Mundial de la Diabetes, llega además también la Carrera Solidaria, llegan un montón de citas que se van montando unas encima de otras, el Belén Viviente que también participáis, en fin, comenzáis el curso fuerte. Seguimos, la verdad que sí, que tenemos un montón de actividades ahí que ha de desarrollar y que decimos en agosto cuando termine el campamento cerramos, no hacemos más nada, nos desrelajamos porque después vienen un montón de actividades, pues vale, ya ahí todo el mundo se puede ir vacaciones. Sí que en septiembre en concreto vais a participar en el Congreso de la Federación Española de Diabetes que se va a llevar a cabo en Sevilla, ¿no? Sí. Este año, el año pasado fue en septiembre también, pero fue en Madrid y estuvo muy bien y este año se va a repetir, pero se hace en Sevilla, que yo lo agradezco un montón, aunque te lo pagan todo, la verdad que la federación se busca busca financiación, patrocinadores y demás para que a ningún miembro de la federación pues le cueste dinero, entonces la verdad que te agradecer. Y después, este año tenemos la gran suerte de que sea aquí en Andalucía, será en Sevilla, será el 8 de septiembre, que nos coincide con nuestra patrona. Entonces tenemos que lidiar un poco, pues como es por la mañana y por la tarde, pues venirnos corriendo para poder ver salir la Virgen, ¿no?, a los devotos. Nos ofrecen hasta incluso un autobús para que los socios que quieran, de manera gratuita, vayan a Sevilla sin que les cueste nada, ¿no? A ver cómo estamos organizando este acto, a ver si lo podemos echar a andar, pero claro, es una fecha que para nosotros los ubriqueños es un poco difícil por eso, ¿no? Porque coincide con el Día de la Patrona, pero bueno, iremos, por lo menos la directiva sí tiene que tener presencia en este congreso. Claro, sí, es importante porque es un punto de encuentro con el resto de colectivos, es un lugar además también en el que se aprovecha para difundir y conocer las novedades que puedan existir en torno al tema de la diabetes y para además orientar a distintas políticas de actuación que se puedan emprender en esta materia por parte del mundo del asociacionismo, o sea que sí que es un lugar donde hay que estar. Sí. ¿No? Hay que asistir. Exacto, aquí no podemos faltar. La junta directiva vamos a ir sí o sí. Pero ya te digo, los socios, los que quieran, están invitados y las personas que vamos que no son socios ya tienen un precio, ellos sí no irían gratis, pero bueno, la verdad que la junta directiva no puede faltar a este porque es muy enriquecedor, la verdad, como tú dices, se aprende, se comparte experiencia y de hecho hay varios talleres formativos que técnicos de la Federación Española forman a los directivos de las asociaciones para que aprendan a dirigir mejor las asociaciones y diferente cómo poderlo hacer mejor, ¿no? Cómo mejorar. Y la verdad que es muy enriquecedora. Este congreso, la verdad que el año pasado me encantó y yo digo, ya no puedo faltar a ninguno más. La verdad que está muy bien. Pues ahí queda ese congreso también previsto para septiembre. Luego ya, como decíamos, en noviembre, el Día Mundial de la Diabetes y todo lo que conlleva, ¿no? Esa efeméride que se desarrolla por parte de la DISICA que también conocemos. No nos vamos a dilatar más en el tiempo, ¿no? Informando sobre el conjunto de actividades previstas poco a poco, pero sí que hemos llegado hasta septiembre de momento, hemos cubierto todo el verano, pero sí que nos quedamos con esos talleres, ¿no? De nutrición que se van a desarrollar este fin de semana y el próximo 14 de julio también con esa sesión práctica. Luego tenemos el campamento de verano para niños y niñas con diabetes, en el que, bueno, pues pueden participar y, bueno, pues los resultados que dio de sí esa asamblea celebrada a principios del mes de junio y que nos dejó a Miriam Canto como vicepresidenta a partir de ahora de ADISICA. Con todos estos contenidos, si te parece, nos vamos a quedar agradeciendo, Miriam, que nos hayas atendido hoy aquí en la mañana de Radio Brique. Y bueno, no sé si algo más que quieras comentar. Pues nada, agradecerte a ti que me llames para poder informarlo a todos los ubriqueños y a todos los demás, a todas las personas, invitarlos a que participen en nuestras actividades, que colaboren con ADISICA. Muchísimas gracias. Miriam Canto, vicepresidenta de ADISICA, muchas gracias por estar con nosotros. A ti. Terapias Manuel Errakis y el Herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños, deportistas y cosmética natural. Nuestros servicios terapéuticos de masajes vertebral, deportivo.